como es natural. En toda la faz de la tierra, son siempre los viejos los que representan los huesos de todas las estructuras curativas y espirituales. Contempla a tu gente, contempla tu vida. No es casual este consejo, que sea el mismo entre los grandes curanderos y los grandes escritores. Contempla la realidad que vives tú mismo. La extracción de cuentos de la mina de la propia vida y de la vida de los nuestros y también del mundo moderno en su relación con nuestra vida exige molestias y duras pruebas. Sabes que vas por buen camino y si has tenido las siguientes experiencias: nudillos arrasados, dormir en el frío suelo, no una vez, sino una y otra vez. Búsqueda a tientas en la oscuridad, paseos en círculo por la noche, revelaciones estremecedoras y espeluznantes aventuras a lo largo del camino. Todo eso tiene un valor inestimable. Tiene que haber un poco, y en algunos casos, mucho derramamiento de sangre en todos los cuentos, en todos los aspectos de la vida propia, para que esa tenga numen y la persona pueda ser portadora de una auténtica medicina. Confío en que salgas y dejes que te ocurran cuentos, es decir, vida. Y que trabajes con estos cuentos de tu vida, la tuya, no la de otra persona. Que los riegues con tu sangre y tus lágrimas y tu risa hasta que florezcan, hasta que tú misma florezcas. Esta es la tarea. La única tarea.